Las cosas siempre pasan, cada cosa a su tiempo. El tiempo que vivo es una ilusión temporal. En cada momento de otro tiempo real, otro tiempo sin tiempo, un tiempo que sabrá parir cada cosa a su tiempo. Si pierdo sintonía con la luz del momento. Y está sonando La Mañana de la 36, la música de Daniel Drexler con su último trabajo, este cantautor uruguayo, médico también, a quien estamos recibiendo, le robamos unos minutos de la preparación del concierto de mañana, pero queríamos conversar con él en medio de todo el loquero de la cobertura de La Mañana con distintos temas. Nos tomamos un respiro para escuchar buena música. Daniel, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias a usted por la llamada. Bueno, a propósito de la presentación mañana de tu último disco, ¿no? El noveno, La Voz de la Diosa Entropía. Exactamente, sí, mañana a las 8:30 de la noche vamos a estar en el Teatro Solís, en la Sala Zavala Muniz, presentando este disco nuevo y empezando una gira que nos va a llevar a San Pablo, Porto Alegre y Buenos Aires en esta etapa premundial, digamos, ¿no? Y después ya seguiremos recorriendo por ahí. Claro, como hablamos con tantos músicos en estos meses, ¿son canciones que vienen del tiempo de pandemia o de qué tiempo son? Bueno, a mí la pandemia, dentro de todo el horror, ¿no? Lo que me trajo de bueno es que me dio foco. Claro. O sea, me dejó enfocarme en escribir y en no tener distracciones. Y bueno, ahí salieron todo este cuerpo de canciones que tienen como eje esta idea, ¿no? Que hay una diosa, la entropía, esa gran fuerza que tiende a desordenar el universo y que nosotros llevamos la vida sin darnos cuenta, tratando de ordenar algo que es inordenable. Entonces, bueno, el mensaje de acá del disco es relajémonos, está bueno dar la lucha por ordenar nuestras relaciones humanas, nuestras economías, nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero hay que saber también que es una pelea que a la larga no tiene victoria posible, ¿no? Es como investir molinos de viento. Entonces el mensaje que hay detrás de eso es, bueno, disfrutemos lo que hay, disfrutemos el día a día, relajémonos. Daniel, ¿cuántos temas tiene el disco? ¿Qué tipo de música nos vamos a encontrar? Es un disco de 8 canciones, bien pensado para formato vinilo. Mi intención el año que viene es sacarlo en vinilo con 2 canciones por lado, lado A, lado B, a la vieja usanza. Muy bueno. Y hay de todo. Abre con un candombecito, que era el que estaba abriendo ahora cuando empezamos la llamada. Se llama El Tiempo del Tiempo, después tiene reggae, tiene canciones más pop, tiene cuestiones más folclóricas, es un disco bien ecléctico, un poco. Esta idea es interesante, lo que vos planteás y las reflexiones que nos llegaban tuyas en la gacetilla que nos mandaba la gente, la producción, de la lucha con la entropía. Decías, por un lado, el desorden, ¿no? El concepto que eso implica, el caos, a la ausencia de estructura, pero por otro lado, somos producto de un ordenamiento de vida que tiene una estructura muy muy compleja y muy estructurada. Sin una cosa, sin la otra, no se entiende nuestra existencia, podría decirse, ¿no? Mira, justamente me pasó en las primeras semanas de la pandemia que estaba leyendo un libro de Steven Pinker que se llama En defensa de la ilustración. Y tiene un capítulo entero donde él ve la historia del universo como una lucha titánica, así, entre dos grandes contrincantes, ¿no? Por un lado, la biología, que es una gran generadora de orden, ¿no? La molécula de ADN juntando átomos y transformándolos en moléculas complejas que a su vez se integran en sistemas metabólicos cada vez más complejos que permiten que estemos vivos, ¿no? Sí. Acotado, ¿no? Todos sabemos que este es un contrato a término, pero es una cuestión acotada en el tiempo que mientras se mantiene funcionando con un gran esfuerzo, luchando justamente contra el desorden, contra la entropía, funciona. Y del otro lado, el otro gran contrincante que es la entropía misma, ¿no? Que yo empecé a delirar con que era como una especie de diosa que estaba en un Olimpo moderno, que a diferencia del Olimpo griego, está ocupado por cada una de las grandes leyes de la ciencia, y esta vendría a ser como el Zeus del Olimpo moderno, ¿no? Sí. Y esa gran diosa llevando todo el universo hacia el desorden. Entonces hay una lucha titánica entre ese intento que tenemos de generar estructuras ordenadas y lo que realmente la entropía dice, ¿no? Lo que la entropía hace. Claro. Es un debate que también está presente en general en las sociedades humanas, porque uno lo podría tomar desde lo personal, bueno, cómo ordeno mi vida, cómo estructuro mi vida, cuánto de eso dejo que pase lo que pase, pero también es un debate que tenemos como sociedad, ¿no? Que de acuerdo al sistema que nos demos de vida, la cosa se puede inclinar más hacia el caos, y ejemplos no faltan, o cómo ordenamos de una forma que haga la vida digna, ¿no? Totalmente. Vos sabés que yo pensé que no me iba a encontrar con grandes temas. Yo tengo 9 discos, tengo un disco que me marcó mucho, que es Vacío, que fue un tema muy como, pa, dije, bueno, a ver con cuántos temas de ese tamaño me voy a encontrar. Y cuando apareció el de la entropía me di cuenta que atraviesa todo. Claro. Atraviesa todo, como decís vos, la organización social, atraviesa nuestra vida personal, la forma en que mantenemos funcionante nuestro cuerpo, ¿no? Los parámetros de la glicemia, de la azoemia, de la frecuencia cardíaca, todo, ¿no? Y me parece que en la forma en que resolvemos ese dilema, ¿no? O sea, hay que hacer un esfuerzo grande, amoroso, poético, creativo, doloroso a veces en la vida por mantener las cosas funcionando, por cuidar a las personas que queremos, pero al mismo tiempo no hay que obsesionarse. Porque si uno se pasa de rosca, está luchando contra una corriente que es imbatible, ¿no? Y eso, en vez de generar felicidad, termina generando sufrimiento. Entonces, me parece que es un gran tema ese, ¿no? ¿Cómo logramos tunear ese esfuerzo que hacemos por ordenar y justamente hacerlo sin pasarnos de rosca? Una combinación, porque además vivimos en un mundo donde cada vez más, si vos dejás tu vida, te la estructura el celular, por ejemplo, ¿no? Y si perdés el celular, sentís que la vida pierde sentido casi, ¿no? Por llegar a un extremo. Todo lo tenés en el celular. Si perdés el celular, la entropía toma. Claro, claro, claro. El mando de tu vida. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Aparte estamos en una etapa de aceleración exponencial de todos los sistemas tecnológicos que nos rodean, entonces hay un montón de desafíos en la vuelta y uno muchas veces empieza a sentir que pierde el control, ¿no? Que no está tomando decisiones voluntariamente, que un algoritmo está tomando decisiones por uno. Claro, exactamente. Yo creo que todo eso también es parte de las reglas del juego, ¿no? Hay que saber lidiar con esas cosas y tratar de lidiarlas de una forma relajada, porque en definitiva, cuando uno entiende la fragilidad que tiene esto, ¿no? La fragilidad que tiene esta realidad, que nosotros nos parece que es una realidad sólida y que la tenemos bastante controlada, pero de repente aparece una pandemia y nos deja todos pata para arriba. Claro. Cuando uno entiende esa fragilidad, bueno, en cierta medida, por lo menos a mí la reacción es levantarme cada mañana, mirar salir el sol y decir, ¡qué milagro! Claro. ¿Salió? Bueno, disfrutémoslo, bailemos todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que se pueda, saquémosle el jugo hasta el final. Y démosle a los problemas y a las dificultades las dimensiones reales que cada uno tenga también, ¿no? Totalmente. Y entendamos cuáles son nuestros límites. Claro. Nosotros tenemos capacidad de controlar determinadas cosas. Pero hay otras cosas que hay que dejarlas fluir, no queda otra, porque no estamos... No estamos, a pesar de que tenemos la ilusión de que estamos al control de mando, que estamos con el volante en mano, lo tenemos muy poquito en realidad, ¿no? Entonces hay que saber soltarse. Claro. Daniel, este disco contó con la participación de artistas internacionales. Sí, me di las ganas de invitar a dos amigos muy queridos, dos amigos con los que tengo vínculos ya de más de 20 años. Invité a Kevin para la canción La Voz de la Diosa Entropía, porque Kevin Johansen tiene esa cuestión de ser argentino, pero también es un gringo medio californiano, medio easygoing. Sí. Entonces me parece que su tipo de humor daba como anillo al dedo con el de la canción. O sea, es un humor de una persona que es muy profunda, que tiene un montón de información adentro, pero que lleva la vida de una manera un poquito más liviana de lo que nosotros acá en el Río de la Plata, que nos tenemos a enroscar con todo, ¿no? De hecho, la forma en que él aparece en la canción diciéndome tranqui, Dani, tranqui, soltá, Daniel, no te compliques, es el diálogo que normalmente tenemos nosotros. Claro, claro. Y Y bueno, el otro es ni más ni menos que Vito Ramil, un amigo queridísimo, sí, que aparece en una canción muy dramática, con un trasfondo de orquesta marcial, recitando un texto que Caetano escribió en su Instagram en plena pandemia. Así que nada, fue como un gusto que me di, la verdad que dos amigos muy queridos, me dio mucha alegría tenerlos en vivo. ¿Quiénes te van a acompañar mañana en la Zabala Muniz? Voy a estar tocando con Martín Pizano, que es un músico maravilloso y programador en Ableton, o sea, bien de esta nueva generación, un tipo bien fresquito, egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y básicamente vamos a estar los dos arriba del escenario. Tengo la dirección escénica de Gabriel Pereira, porque también me metí mucho en esa idea de que la expresividad, a veces los músicos nos olvidamos que va por muchos caminos diferentes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que un concierto tiene mucho de visual también. Totalmente, ¿no? Y tiene mucho de teatral también. Claro. ¿Cierto, no? Claro. Nosotros somos muy chotos los músicos, ¿no? Miramos la mano y decimos, mirá qué acorde estoy poniendo acá, y mirá cómo estoy afinando, y en realidad... Claro. Yo ya hace años que tenía la sospecha de que me faltaban kilómetros de... Bueno, y me siguen faltando... Ahora tomé conciencia, ya no tengo la sospecha. Claro. Me faltan miles de kilómetros, y eso es una alegría, porque sé que de acá en adelante voy a insistir mucho en tratar de entender la dimensión teatral de lo que va arriba del escenario, y los que vayan mañana al Teatro Solís, bueno, van a ver una obra en progreso, digamos, ¿no? Ajá. O sea, yo estoy empezando a incorporar cuestiones que tienen que ver con el lenguaje visual, con la forma en que uno mira, con la forma en que uno se mueve arriba del escenario, con la forma en que uno dice, ¿no? Todas esas cosas estoy así, dando mis primeros pasitos. Bien. ¿El disco ya está en plataformas o cómo es el tema de la distribución? Sí, el disco ya está en plataformas. Lo sacó Altafonte y, bueno, salió hace 15 días. Y decías que el año que viene sacarlo en vinilo. Sí, bueno, me acaba de pasar una cosa muy loca. Me contactaron ayer de Japón también para hacer una edición especial en vinilo para Japón, y bueno, vamos a ver. Mirá, son esas cosas raras. Por eso te digo, viste, la entropía anda a la vuelta, ¿no? Sí, uno tiene que y en el arte, en el arte tiene que andar más que en nada, casi podríamos decir. Entradas a la venta por Ticantel, esto es mañana 20:30 en la Zabala Muniz del Teatro Solís, ¿no? Mañana 20:30 en la Zabala Muniz. Bueno, y el disco, repetimos el nombre para buscarlo en las plataformas a la espera del vinilo, que bienvenido será también La Voz de la Diosa Entropía. Daniel, te dejamos porque creo que estás en medio de ensayos en medio de prensa, ¿no? En medio de corriendo de una entrevista a otra, me parece que andás. Sí, bueno, ando en este hermoso cuello de botella previo, sí, a un lanzamiento. Viste que los medios no son muy de la entropía, que digamos. es una pelea con los horarios. Muchas gracias, sí, por darnos estos minutos y por la música que vamos a disfrutar también en la 36. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por esta linda entrevista. Un abrazo, hasta pronto. Dulce aurora. Brilla el sol.